Hoy le llega el turno en el espacio de política de la mañana con motivo de las autonómicas al partido andalucista. Antonio Jesús Ruiz es el candidato del partido andalucista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Concurre en las listas por Cádiz, actual secretario general del PA y hasta 2014 tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Ruiz, además, por cierto, es muy activo en las redes sociales y fue uno de los primeros políticos en la provincia de Cádiz en superar los 5.000 seguidores en Facebook. Antonio Jesús Ruiz, buenas tardes y bienvenido de nuevo a Radio Brique. Muy buenas tardes y un placer estar con vosotros. Bueno, pues el PA se erige como opción frente a los partidos con casos de corrupción a sus espaldas y frente a los que quieren, según dicen, usar Andalucía como una catapulta para sus nuevos partidos políticos. Para ello, el principal reto del partido andalucista es recuperar la representación que perdieron en el 2008, ¿verdad? Efectivamente, somos un partido que nos planteamos como tercera vía frente a los partidos que siempre han ocupado el poder, los que han gobernado hasta ahora, los que son responsables de esta situación en la que estamos ahora, y también a otros partidos nuevos que, como canto de sirena, pues se presentan a estas elecciones andaluzas, pero que su objetivo es otro, su objetivo son las elecciones generales en Madrid, es el Congreso de los Diputados, y Andalucía no es más que un juguete. Por eso nosotros entendemos que los andaluces deben de apostar por su partido, por el Partido Andalucista, para buscar opciones de salir de la crisis con garantías desde aquí mismo, con un programa de aquí y con gente de aquí. Porque las nuevas formaciones políticas incluso plantean perjudicar a Andalucía, porque en su intento de pegar el salto a Madrid llevan propuestas como modificar la ley de financiación de las comunidades autónomas y plantear, mediante el principio de ordinalidad, que Andalucía pierda nada más y nada menos que más de 1.000 millones de euros, mientras que Cataluña ganaría 1.500 millones de euros más al año y Madrid ganaría más de 4.000 millones de euros al año. Por lo tanto, nosotros entendemos que es la hora y el momento de defender Andalucía frente a los de siempre y frente a estos nuevos que vienen de alguna manera a robarle a Andalucía. Además, también comentan que el Partido Andalucista es el único partido nacionalista que se presenta en Andalucía. Y bueno, pues destaca que solo el PA apuesta exclusivamente por Andalucía, como decía antes, los demás, pues es solo ese experimento electoral que siguen desde Madrid, ¿no? Es lo que afirman desde el Partido Andalucista. Sí, somos el único partido que tiene sede social en Andalucía. Los demás la tienen en Madrid o la tienen en Barcelona. Por eso yo creo que es importante. Nosotros, nuestra finalidad es sacar Andalucía adelante. Nuestro objetivo es Andalucía. Nuestra meta es Andalucía. Y, por supuesto, nuestro objetivo es que los andaluces y andaluzas tengan la mejor calidad de vida. No nos mueve otra tierra, otro territorio. Y por eso queremos ser vanguardia y queremos ir por delante. Y, por ejemplo, decía usted al principio que nos plantábamos frente a los partidos que tienen casos de corrupción. Y ayer, por ejemplo, comprobando el debate que tenían los candidatos de los partidos que están hasta ahora representados en el Parlamento de Andalucía, hemos visto cómo se han lanzado unos órdagos de unos a otros, del PP al PSOE, del PSOE al PP, pero con la idea de que ninguno haga nada, de que nada cambie. En el sentido de, hemos visto la vergüenza de cómo se han utilizado los escaños del Parlamento andaluz o los escaños del Congreso de los Diputados para parapetarse frente a los juzgados, utilizando la condición de aforado. Señores como el señor Viera, que está en el Congreso de los Diputados y que no ha hecho nada, es diputado del PSOE, y el único objetivo es el estar protegido frente a la señora Alaya, que está investigando los casos de los ERE, en el que él está implicado. O como en el último pleno, pues la señora Aguayo, el señor Ávila y el señor Vallejo fueron metidos a última hora en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía para seguir teniendo la condición de aforado. Por eso nosotros, y yo como secretario general del Partido Andalucista, nos comprometemos, y lo vamos a hacer ante notario, que los parlamentarios del Partido Andalucista no tendrán la condición de aforado. Vamos a renunciar en el momento de tomar el acta de parlamentario a la condición de aforado. Y lo vamos a firmar ante notario, lo vamos a firmar ante notario antes del cierre de la campaña, concretamente este viernes. Y además les vamos a pedir a los dos, al PSOE y al PP y al resto de fuerzas políticas, a que hagan lo mismo, a que los 109 parlamentarios del Parlamento andaluz renuncien a su condición de aforado y sean iguales que el resto de ciudadanos, de andaluces y andaluzas frente a los juzgados. En una de las medidas que se propone por parte de distintas formaciones también de cara pues a esa transparencia política, ¿no? Evidentemente, yo creo que los ciudadanos ya están cansados de ver cómo los políticos utilizan sus cargos, utilizan sus escaños, pues para ser distintos, para tener una vara de medir favorable a ellos frente a la situación que sufren los ciudadanos andaluces, como es en este caso el tema de la justicia. Por eso nosotros, entendiendo que de verdad hay que hacer una regeneración de la clase política y de las formas y de los tiempos y de

y se ha visto cómo gobiernan en contra de Andalucía, con la falta de inversiones que hemos tenido en estos más de 30 años, siempre por debajo de la media del resto de territorios del Estado, o cómo estos nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos vienen a perjudicar la Andalucía. El día 22 o se vota por Andalucía votando al PA o se vota contra Andalucía votando a estos partidos que le perjudican, ¿no? Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, si le parece, agradeciendo a Antonio Jesús Ruiz, candidato del Partido Andalucista a la presidencia de la Junta de Andalucía, que nos haya acompañado hoy en Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y por esta oportunidad para poder llegar a los briqueños y briqueñas. Muchas gracias.